La semana boludeando, mangando la platita para poder tomar. Y llega el fin de semana, me apretan un vaquero porque voy a bailar. Mi vieja que me mira enojada, mi viejo que me dice ponete a laburar. Yo todavía soy pendejo, me gustan las mujeres y en qué más puedo pensar. Tengo dinero para la entrada, para tomar una cerveza y en qué más puedo gastar. Me gasto toda la poca plata por mis amigos y las muchachas. Me gasto toda la poca plata. Total, el lunes vuelvo a manguear. Si loco, tenés un mango ahí que me des. Nada, loco, me la chupé toda. ¡Qué malaria, loco, eh! ¡Qué malaria! ¡No hay un mango! Las chicas, mis amigos me conocen. Sabemos no hay laburo, ¿cuál es mi capital? Toda mi alegría es una cumbia. Mi única fortuna una cerveza y nada más. Mi vieja que me mira enojada, su viejo que me dice ponete a laburar. Yo todavía soy pendejo, me gustan las mujeres y en qué más puedo pensar. Tengo dinero para la entrada, para tomar una cerveza y en qué más puedo gastar. Me gasto toda la poca plata por mis amigos y las muchachas. Me gasto toda la poca plata. Total, el lunes vuelvo a manguear. ¡Sí! ¡Qué malaria, loco! ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste, loco? No tenemos mango, no tenemos. La poca plata con mis amigos y las muchachas. Me gasto toda la poca plata. Total, el lunes vuelvo a manguear. Me gasto toda la poca plata con mis amigos.